Hola, muy buenos días, Maximiliano y equipo. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos con, leyendo y entendiendo un poco más lo que significa la Super Sopa, que, bueno, yo soy un estudiante de la UNCI y tengo por ahí más noción de lo que significa, pero cuéntenos qué significa, qué es realmente la Super Sopa, para aquel que no conoce, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, la Super Sopa nació como proyecto educativo. Nosotros tenemos la carrera de Ingeniería en Alimentos, en el marco de las prácticas educativas que tienen que hacer los estudiantes, se desarrolló una planta productora de alimentos sociales. Uh-huh. El asunto es que esa planta productora de alimentos sociales, que nació en los albores del 2002-2003, terminó siendo una planta que produce Super Sopa y otros alimentos y que tiene como destino la comunidad que está en situaciones de mayor carencia social. Nosotros elaboramos la Super Sopa, que es una sopa que tiene distintos productos, tiene verduras, tiene legumbres, tiene arroz, tiene carne picada, tiene grasa, ¿sí? Es una sopa muy sabrosa y que en el caso de agregarle fideos, podemos tener un plato de 250 kilocalorías a un costo muy bajo de 8 o 9 pesos. ¿Sí? Uh-huh. Esta es la Super Sopa. Lamentablemente no es una buena noticia que desde la universidad tengamos que estar intentando ayudar a resolver los temas de la pobreza. ¿Sí? Uh-huh. La pobreza es una muy mala noticia, que los niveles de pobreza estén tan altos como están hoy en nuestro país. Esta es una pésima noticia. Pensemos que el 35% de la población que nos rodea en el conurbano es pobre. Sí. Esa es una pésima noticia, pero la Universidad de Quilmes es parte de la sociedad, ¿sí? La Universidad de Quilmes es una institución pública y en ese sentido la Universidad de Quilmes está comprometida solidariamente la sociedad que lo circunda. Y por eso decidió destinar parte de su magro presupuesto, ¿sí? A la población más carenciada como un gesto solidario de abrazo, de contención. Sí, Raúl, ahí cuando usted estaba explicando más técnicamente qué era la Super Sopa y cuáles eran los tipos de calorías que tenía para poder enfrentar este tipo de situaciones y también la relación, ¿no?, entre lo que vale y lo que tiene, ¿no?, como, uh-huh, como componentes, dijo algo muy significativo para mí, que fue que esta idea nace en los albores de la época del 2002 y del 2003, ¿no? Exactamente, y hoy por hoy se está acercando a personas que no tienen recursos o que la están pasando realmente mal. ¿Hay alguna similitud entre esa época y esta que estamos viviendo ahora? Sí, hay varias similitudes, y de hecho uno podría, sociológicamente si quiere, uh-huh, ver la producción de la Super Sopa al compás de las crisis sociales de nuestro país. Uh-huh. La Super Sopa tiene producción plena en los momentos de mayor crisis social, y después en los momentos en que las situaciones de carencia alimentaria están aproximadamente resueltas, se transforma en una planta educativa. Uh-huh. Entonces sí, lamentablemente sí, es un hecho que la pobreza se produce, la pobreza no es natural, se produce socialmente, ¿sí? Y nosotros tenemos en nuestro país 15 millones de personas en situación de pobreza, y hoy mismo 3 millones de personas no pueden comer, ¿sí?, como estamos comiendo nosotros, no pueden comer 3 millones de personas. Eso no es fruto de la desidia personal. Es uh-huh, fruto de políticas que producen pobreza, políticas de concentración de ingresos, políticas de desigualdad, políticas de ajuste, políticas de deterioro del salario, de desmantelamiento de la industria. Usted piense que desde que empezó este año, el 2019, todos los días, se despidieron 67 trabajadores. ¿Sí? Claro. Esas políticas públicas producen pobreza. ¿Sí? Sí. No es natural la pobreza. Claro. A pesar de que es el fenómeno social más extendido del mundo, pero no es natural. Exactamente. Raúl, recién, bueno, también usted estaba comentando esta cuestión de que en los momentos en los cuales el país por ahí pasa por alguna relativa tranquilidad económica o tranquilidad laboral por algunas políticas que se puedan llevar adelante, el lugar donde se lleva, donde se genera esta supersopa pasa a ser meramente un lugar educativo, y está muy bien que así sea, y después en los momentos en los cuales se genera algún tipo de crisis, la supersopa sale ahí a la cancha, por decirlo de alguna forma, y ustedes se transforman en una planta de producción como para poder solventar, ¿no?, estas cuestiones que suceden con nuestros compañeros en las calles y también en nuestros barrios. ¿Esta supersopa conoce el mundo? O sea, ¿se ha exportado a algún lado por el mundo? ¿Ha dado vueltas? Sí, la supersopa en general, cuando hay algún hecho que nos conmueve personalmente, digamos, la universidad pone en funcionamiento la supersopa y ha exportado latas de supersopa cuando fue la crisis de Haití, ¿sí? Uh-huh. También cuando fue la inundación en Santa Fe, no sé si recuerdan, que sí, hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, en general cuando sobreviene alguna situación así dramática, la universidad destina parte de su presupuesto, porque esto lo paga la universidad, lo paga la universidad, y tenga en cuenta que el presupuesto universitario en estos años se ha deteriorado notablemente, pero a pesar de eso, siempre nosotros vamos a estar generando distintos lazos con la comunidad. Uno de ellos es la supersopa. Y en este sentido, la universidad, digamos, siempre dice, no se sale de la pobreza con un plato de comida. Ayuda a paliar la pobreza, ayuda a acompañar, ayuda a no sentirse solo, pero se sale de la pobreza trabajando. ¿Sí? Sí. ¿Y hay algún otro proyecto dentro de la universidad, aparte de la supersopa, como para poder ir a tratar de mitigar algunas dolencias sociales, por llamarlas de alguna forma? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Extensión 100 proyectos sociales. 100 proyectos sociales. 67 de ellos con financiamiento propio. Hemos creado un programa institucional que se llama UNQ, Produce y Alimenta. Nos interesa que la supersopa tenga un valor social agregado. Todos los productos con los que se elabora la supersopa son productos cooperativos, ¿sí? Desde el arroz hasta las verduras y hasta la carne, provienen de cooperativas de la región, ¿sí? También hemos desarrollado un sistema de distribución de alimentos sociales, ¿sí?, en una temática que se denomina economía social y solidaria, y actualmente en la Universidad de Quilmes se está repartiendo 60 toneladas de bolsones de verduras y otros alimentos a la comunidad, ¿sí?, a costo de productor. Perfecto, Raúl. Bueno, muy interesante lo de la supersopa. Ojalá que no tendríamos que estar hablando de esta cuestión de que la universidad está acercándosela a la gente, sino de por ahí otro tipo de logros a través de esta casa, de esta alta casa de estudios, pero bueno. Pero está la Universidad bien. De Quilmes sigue investigando, la Universidad de Quilmes sigue enseñando, la Universidad de Quilmes, y eso es una primicia, va a estar la semana próxima inaugurando un centro de formación profesional, no para la Argentina actual de desempleados, pero sí para la Argentina que viene. Nosotros seguimos formando profesionales para el futuro. Perfecto, Raúl, vamos a seguir en contacto entonces para ver cuáles son todos los eventos y las cuestiones en las cuales está atravesando la UNCI a través de su secretaría de Extensión, ¿sí? Cómo no, siempre dispuesto. Que tenga usted muy buenos días y le agradecemos por este llamado. Hasta luego.